una moneda se le da a cualquiera. Tómala y vete, y que Dios te ayude. Yo nunca quise que de mí te fueras, hice por tenerte, hice cuanto pude. Pero a mis ruegos no le hiciste caso, y me dejaste por tu amor sufriendo. Y hoy que no tienes quien te dé sus brazos, vas por la calle caridad pidiendo. Y la gente de mal corazón te desprecia y se burla de ti. La vergüenza que te hacen pasar es vergüenza también para mí. Me causas pena, mejor te muriera, para que nadie juzgue tus errores. Y así enterrarte donde yo pudiera, ir diariamente a llevarte flores. La gente de mal corazón se desprecia y se burla de ti. La vergüenza que te hacen pasar es vergüenza también para mí. Me causas pena, mejor te muriera, para que nadie juzgue tus errores. Y así enterrarte donde yo pudiera, ir diariamente a llevarte flores. De Mario Saucedo, pero ahora con Fidencio Villanueva. Sí, señor. Vamos avanzando, queridos amigos. Ya estamos cerquita de la recta final de esta primera presentación de Selva Negra. Seguimos con los saludos. Claro, por ahí tenemos unos saludos bien especiales para el ingeniero Carlos Reyes Calderón y para el ingeniero Arturo Flores, que nos están acompañando aquí en la capital tunera, San Luis Potosí. San Luis Potosí, compadre. Bueno, con mucho cariño para la gente de Tampico, Tamaulipas. El saludo cordial, la gente que siempre nos ha apoyado. Allá para mi compadrito Erasmo Turrubiates, para mi compadre Roberto Guzmán Ramos y toda la gente de la Colonia California. Sí, señor. Bueno, y el tema que sigue se llama Canto a Tampico. Seguimos avanzando con Selva Negra. Sí, señor.